La Revista. Desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, limpiecita por la tremenda tromba de ayer, que no cayó en toda la ciudad, realmente fuerte, fuerte en el centro y en algunas otras áreas, pero por ejemplo en la Casablanca sí hubo problemas también, pero ya en la zona noreste, digamos, no estuvo tan fuerte. Pero bueno, sirvió para varias cosas, para ver cómo seguimos tirando basura en las atarjeas, cómo no nos importa y que luego pues empiezan a tapar y empiezan las inundaciones, los carros se convierten en lanchas y sirvió también para refrescar un poquito el ambiente. Ahorita la mañana está deliciosa. Bueno, el señor Andrés de Jesús Reyes aquí está con nosotros del otro lado del cristal, ya buscando la música para esta mañana. Y Lupita Páez es nuestra experta en redes sociales, ya está lista para los tweets. Y nosotros, pues con muchísimo gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de Radio V, a nombre de todo el personal de aquí de la radio, a nombre de Ernesto Colinot, coordinador, de Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo, y además revistero, de Sara Ladrón de Guevara, que cada vez que tiene tiempo nos sintoniza también. Le mandamos un saludo. Y a toda la comunidad universitaria revistera. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Se derrama en la azotea, tálamo y campo de batalla. Los gatos se erizan por obra de lo que suponen es su pasión, y en realidad es solo cumplimiento del deber que los trajo aquí: preservarse más allá del individuo efímero, multiplicarse en nuevos seres. La hembra en celo convoca a los machos. Cada uno de ellos orina para definir su territorio. Entre estos señoríos provisionales, la gata elige un espacio concreto. Los gatos la rodean y luchan por el privilegio de poseerla. Cuando los enemigos admiten su derrota y se alejan, el vencedor se aproxima a la reina. Ella gruñe, muestra las zarpas, rueda por los suelos, se levanta, frota la cabeza contra la pared o contra una maceta, vuelve a echarse, ronronea, alza y baja las patas. Finalmente acepta la consumación. El gato la sujeta, la muerde, penetra en ella. A los pocos segundos, la hembra lanza un aullido y expulsa el sexo hiriente que al retirarse le hace daño. Entonces, se revuelca en el piso, lame su pelambre y ahuyenta de un zarpazo al gato que pretende repetir la experiencia. Otro y otro y otro más ocupan su lugar. Por último, la reina se sacia. Los gatos no adornan con hermosas palabras el hecho de que la existencia no tiene sino el sentido de prolongar la especie. Nos humillan al reducirlo todo a las cuestiones básicas: el coito y la guerra. El resto de la vida consiste solo de intermediarios entre estas actividades fundamentales. Nadie quiere aceptarlo. De allí el odio que despiertan los gatos. Un gato se encrespa, se arquea, mastica la soledad, la pule en su lengua áspera y la escupe. Sus maullidos claman piedad en el desierto de este mundo, pero la luz apaga el resplandor de tantos ojos nocturnos. La sociedad secreta se deshace, el día se lleva la luna y el amor. Si los encuentra vivos, la próxima noche volverá a contemplar la ceremonia erótica. Tríptico del gato. José Emilio Pacheco. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya son las 8:14 aquí en la revista. Sí, tremenda tromba ayer inesperada porque los pronósticos decían, no, hasta dentro de 10 días no va a caer ni una gota. Pero un día antes, antier, cayó un miserable aguacerito de 5 minutos. Y más, no, bueno, para las plantitas. Pero ayer sí se empezó a poner, parecía el eclipse aquel de sol que hubo. Ah, sí, por ahí de los 90, 91. Y se empezó a oscurecer bien feo. Y bueno, pues sobre todo en el centro, que es donde andábamos ahí en los danzantes de Seacatl que estaban haciendo su aniversario. Decimos que la danza esa que hacen es muy efectiva para atraer la lluvia, porque mientras más danzaban, más llovía. Y empezó de veras a caer una tromba pues inesperada. Incluso pensando en que Jalapa, pues nunca se sabe realmente qué va a pasar. Y lo que pasó fue que los danzantes, a quienes le mandamos una felicitación, pues estaban felices de la vida, bailando en el tremendo aguacero. Y mientras más le daban, más llovía. Bueno, eso estuvo muy bien. Con un saludo a la maestra Patricia Castillo, nos recuerda y nos invita para que hoy asistamos al concierto Les Goûts Réunis del ensamble Galante, David Torres, violín barroco, Patricia Castillo, una de las mejores clavecimbalistas de México, Regulsón, fagot barroco. Y van a tocar obras de compositores italianos y franceses de los siglos XVII y XVIII en el auditorio de la Facultad de Música a las 8 de la noche hoy. Hoy, lunes 6 de mayo. El nivel de ellos es muy bueno y es gratuito para la gente que quiera asistir. Repito, Facultad de Música, 8 de la noche, hoy lunes 6. Bueno, Y también el grupo Seacatl manda muchos saludos a los radioescuchas revisteros y agradecen la mención por lo del aniversario. Y le mandan saludos a Chuchín, que ya se lo andan peleando varios productores de programas radiofónicos. Pero tienes exclusividad, ¿eh? No vayas a cometer un error, porque aquí hay el contrato, está a la vista. Exclusividad. También hay otro acontecimiento musical para el día de mañana. Sí, yo siempre he dicho, Jalapa es musical, musical. Tenemos buen teatro, tenemos buena danza, pero tenemos muy buena música. Y también, bueno, gracias en parte a la facultad misma. Yasub también, ¿no?, que tiene lo suyo. El ciclo de recitales de alumnos, de ensambles y conjuntos de cámara de la Facultad de Música. Van a presentar mañana un programa a las 7. Se llama Música y Poesía en el Renacimiento Italiano. ¡Ah, qué cosa más hermosa! Directora artística Guadalupe Colorado. Saludos a Lupita Colorado. Van a ser dos martes. Y el del día martes 14, que va a ser música de cámara, con la dirección artística de María de Jesús Arias. Esto va a ser en el Centro Recreativo Jalapeño. Lo de Patricia Castillo, que les acabo de mencionar, es en la Facultad de Música y en Barragán. Y este de mañana en el Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Bueno, pues muy bien. Qué manera de empezar la semana, ¿no? Con estos dos acontecimientos musicales importantes. Mucha gente muy contenta con lo de Pesetti, ¿no? Ya nos llegan noticias del imperio de los niños. Saludamos a Carlitos y estaba muy contento ahí con Pesetti, los puso a bailar, a cantar, y todo el mundo se la pasó muy bien. Muchos saludos a la familia Licea, que son artífices de muchos de estos acontecimientos artísticos como promotores. Muchos saludos a Toño, a Carlos, que fue su cumpleaños y que ya no, el viernes ya no pudimos mandarle el saludo porque se nos acabó el tiempo y la memoria. Fernando también. A Brunowski, el más chiquito de los Licea. Bueno, pues muy contentos, satisfechos de haber traído a Pesetti. Muchas gracias a Pesetti porque lo hizo a beneficio de Cuentos y Flores de Iván Cepeda, cuentero cordobés jalapeño, que está haciendo una labor bien importante también al hacer espectáculos de cuentacuentos a nivel internacional. Pero eso cuesta. Entonces Pesetti dijo, yo ayudo. Y los Licea productores dijeron, nosotros ayudamos, y ya se armó. Entre todos, si se puede, ¿no? Bueno, que hubo una marcha de más o menos 15,000 personas, se reportan en la Ciudad de México, que no están de acuerdo en cómo está haciendo las cosas Andrés Manuel. Y obviamente pues ya le pusieron la marcha a Fifi. Yo no tuve oportunidad de verla. Tuve oportunidad de ver una marcha en donde todos sacaron su carrujito de marihuana. Pero eran un montón, y no solamente en el DF, sino también en Monterrey hubo una otra bastante nutrida. Se vería muy curioso entre toda la humareda. Y dice él, dice, es una marcha muy tranquila. Dice, pues sí, todos iban bien contentos, un, dos. Bueno, pues esta marcha, que la tomamos un poco a broma porque es algo que no es frecuente, ¿no? Es decir, el uso de la marihuana de manera recreativa pues se hace en la clandestinidad. Yo no quiero otro aventado porque luego anda uno oliendo en la calle. Pero aquí salieron todos. Hombres, mujeres, gente de la tercera edad que también se da sus toques. Y salieron pues como una manifestación para que ya finalmente se den cuenta los legisladores de que el penalizar el uso de la marihuana no es la solución, que pues se prefiere mil veces el que sea un problema de salud pública y decirle a la gente que le puede hacer daño, así como le hace daño el cigarro, el alcohol, lo que sea, y desactivar, ¿no?, parte de las grandes ganancias que tienen grupos, ¿no?, delincuenciales. Es sobre todo que yo creo que se está viendo en otros países que ya lo están haciendo, entre ellos algunos estados de la Unión Americana, acá por Uruguay, en fin, que sí hay ejemplos de cómo se están haciendo las cosas y cuáles están siendo los resultados. Entonces, bueno, parte de eso era la marcha de la libertad, porque yo quiero fumar, hombre, déjenme fumar a mí lo que yo quiera. De todos modos, ¿cuál es el problema? Pues la gente seguirá fumando, con o sin penalización. En fin, ahí estuvo. Pero esta marcha de la que estaba yo a punto de comentar, pues obviamente ya le pusieron marcha fifí, ¿no? Para diferenciarla de las otras. Dice, si no, y me encontré aquí a Gibran Ramírez, que es un joven que escribe en Milenio. A ver qué dice. Dice, si no fuera por el nivel de violencia que las impulsa, las consignas de buena parte de los asistentes a la marcha de ayer moverían a risa solamente. Es decir, sí están en su derecho de disentir, sí están en su derecho de exigir seguridad al gobierno. En ese sentido, bueno, bienvenido, ¿no? O sea, está bien, hay que presionar al gobierno. Pero si no fuera por eso, moverían a risa solamente las consignas. Consignas fifí. Son frases pobres, poco imaginativas, poseedoras del humor involuntario de criticar con faltas de ortografía. La supuesta falta de formación de las cabezas del gobierno. Han de haber puesto cabeza con S o quién sabe, ¿no? Son interesantes, sin embargo, porque denotan un aletargamiento intelectual de los que marcharon, que recurre a los elementos más primitivos del pensamiento reaccionario. Por ejemplo, habían unas mantas que decían, tenemos cerebro. Tenemos cerebro, a diferencia de ustedes. Avisan a los López Obradoristas. Fifí, sí. Idiotas, no. Resumen su apuesta política. Bueno, mira, se asumen como fifí, está bien, no les molesta. El otro día preguntábamos si les molestaría a los fifís que les digan fifí, ¿no? Finalmente es una condición minoritaria, elitista, y a mucha gente le gusta, ¿no? Entonces, también le decían, dictador, burro, ignorante. Ignorante, y ellos tenían un montón de faltas de ortografía. Socialista, como un adjetivo peyorativo, ¿no? Comunista, le decían, mentiroso, corrupto. Bueno, así califican al presidente, a quienes además aclaran, cómo no, que es un empleado, ¿no? Su empleado. Denotan eso, pero también muestran algo más. Como aquellas, las lady, como esas primeras lady que hubo que insultaban a los policías gritándoles asalariados. Si la tripa va por delante es porque el discurso más estructurado y los lugares comunes que tenían respuesta técnica para todo han sido ya derrotados. Es de cierta manera empezar de cero, dejar de abrazar lo más elaborado del sentido común neoliberal para abrazar los huesos sobre los que se elaboró y construir sobre ellos algo nuevo que no podemos ver todavía. Por eso, por ejemplo, no sorprende que aparezca un discurso anticomunista que ya no le habla a nadie. Pues, ¿cuál comunismo? Los huesos de que habla son la ilusión meritocrática que justifica y hace moralmente deseable la desigualdad, la autoestima. La clase ligada a ella, si tengo más es porque soy mejor, ¿ves? Más trabajador o mejor dotado biológicamente. Y la reivindicación de una estética legítima con su dosis de orgullo, de casta. Eso dominó toda la escena de esta marcha fifí. Si bien se aderezó con su pizca de Estado de Derecho, que sí la tiene, su cubierta de transparencia, también, su adorno de libertad de expresión, obviamente, a la extraña mezcla de dolores con auténtica preocupación por el estilo del gobierno y sus políticas, no la articula el PAN ni tampoco el movimiento de Felipe Calderón. Antes que ellos están lo que circuló en internet, se reivindicaba a la Coparmex y al periódico Reforma, que ha criticado mucho Andrés Manuel, sendos voceros del ethos empresarial y de las aspiraciones de clase. La marcha movilizó una aspiración al orgullo de sentirse fifí. Mira, ya es. Ya decíamos que si les ese nombre, si les gusta matar, y quiso presentarse como una defensa de clase social, corporativa, sin muchos elementos más que la reacción a sentirse atacados. Ódiame más, ¿no? Por ser rico, como la América. Saludos a Javier Barrio. Siempre que es ella, Enrique Reyes, siempre que se abre una etapa de cambios, hay incertidumbres y tiende a brotar menos encubierto el componente afectivo de la política, porque ese es el primero que aglutina. La defensa ante una amenaza moviliza más que la transparencia, ¿eh? El odio es mejor para convocar que el Estado de Derecho. Mira qué interesante, yo no había leído a este muchacho. El resentimiento por la reestructuración de espacio público agita más que los debates sobre las políticas públicas. En la transformación cardenista pasó también, se superó. Sin embargo, por los éxitos del gobierno, por el buen gobierno, si Cárdenas hubiera fallado, quizá la vena más autoritaria y más efectiva del PAN se habría inflamado y triunfado, ¿no? Y quién sabe dónde estaríamos. Pero una gestión eficaz que no se desentiende de la labor organizativa, que eligió a sus interlocutores correctamente, abrió paso a una derecha más democrática que el común de los de América Latina y requirió, sin embargo, mucho trabajo y organización. Es un momento clave. Hay que seguir a este muchacho. Se llama Gibran Ramírez Reyes. Bueno, vamos entonces al primer espacio musical, si les parece bien, y luego lo que sigue. Thank you. una forma de soledad que, sin embargo, nunca nos deja solos. Es un placer perdurable, una manera de estar con nosotros mismos. Álvaro Uribe. Escuchamos un fragmento de un concierto para piano de Francis Ecclesiales. Muy bonito. Faltan 23 minutos para que sean las 9 de la mañana. Hermann Bellinghausen escribe los lunes en La Jornada, siempre profundo, poético, muy interesante. Y a propósito de cómo empezamos el programa, mencionando que ayer en la tarde, como a las que serían 3 de la tarde, de repente se empezó a oscurecer como un eclipse y nos cayó una tromba, por lo menos aquí en el centro estuvo tremenda. Y me acordé de esto porque Hermann Bellinghausen empieza su colaboración de hoy diciendo: las sombras de la noche golpeaban el parabrisas como si quisieran destrozarlo. Tenían el viento a su favor completamente. Viento y sombra eran brutales. El vehículo se cimbró en repetidas ocasiones, desmayadas por su estatura, que les pesa como si fueran el árbol que nunca serán, pues no tienen la madera ni la dureza de piedra de la vida duradera. Las palmeras casi caían, rotas, pero han aprendido la lección zen de los juncos, doblarse sin quebrar. Comenzó a llover con fuerza y abundancia, una multitud imprevista y agónica de flores rojas, intensamente rojas. En pocos minutos las calles, las carreteras, los patios quedaron alfombrados por una ola de flores y pétalos de las ramas más altas, que se fue como llegó de pronto, atropellada por el empuje de un aire que no quería dejar nada en su sitio, ni la sangre. Los árboles, en cambio, robustos y variados, de roble a ceiba, a mil veces mentados pinos de toda Laya, parecían firmes. No así sus copas, que se agitaban violentas contra el fondo claro de una noche no bien declarada. Una claridad extraña. La noche, joven, pero ya no ausente, anunciaba el cambio de estación. En los poblados, los postes se zarandeaban, y una ola de pavor agitaba tejados y cobertizos, se arrebataban los toldos de un plumazo, los lazos deshilachados de los tendederos latigueaban con desgano rotos. La gente guardaba bicicletas, caballos, familia, al gallinero, las gallinas, a la cama, los niños, y los adultos, a la vela, ante una o dos flamas. Una U mayúscula se dobla y ulula, traspasada por el aullido abierto del hocico viento, que no calla ni demora en develar el último resplandor en el lado oculto de la aurora. De ahí en adelante, todo viró al negro. Y a no ser por los faros, el vehículo ya rodaría en el vientre oscuro de una bestia astral. Un puente de dudosa hechura. Sobre una cañada, meneó el vehículo tanto que rechinaron las llantas. «Casi nos vamos», chilló uno. «Nosotros no, se iba el puente», dijo el otro. Y uno, «¿Y nosotros?». Y el otro, «Pues estaríamos haciendo lo que más nos gusta, chiflar al viento». «Pero no a un ventarrón como este, no chingues, compadre». El otro nada más aceleró en una recta que parecía segura, cuando se aproximaban a la siguiente curva. La luz de un vehículo en sentido contrario rasgó la negrura y la oscuridad. Parecía un escenario súbitamente iluminado. El instante no duró. Un crack espantoso retumbó y la carretera, hagan de cuenta que iba a saltar hecha lajas. El otro, cayendo al volante, tomaba las decisiones, metió freno y el carro se barrió sobre el débil asfalto. Se detuvo bruscamente. El motor hipó y se apagó. Ya no vieron salir de la curva el vehículo en sentido contrario, pues se interpuso la mole más negra que la negra noche de un ahuehuete que antecedía la invención del carro, el teléfono y quizá la máquina de vapor. En pocos segundos allí quedó cadáver. El ventarrón seguía sin perdonar. Uno se bajó de un lado, el otro metió freno de mano, soltó el volante y también se bajó. «Apenas frenaste, güey», dijo uno. «Apenas», admitió el otro, calibrando los escasos 5 metros que separaban el cofre del vehículo de los trepidantes ramalazos del ahuehuete desplomado por poquito. Detrás del furor agudo del aeronazo se escuchó un lamento largo, lento. No quedaba claro si provenía del ahuehuete anciano o de la tierra negra que lo acababa de perder. Uno alumbró a la derecha del camino con su celular y la muchedumbre de ramas a través de la carretera empequeñeció junto a la maciza mole rugosa de las raíces arrancadas, quizá débiles, corroídas por la huella humana. «Me siento en un cuento de hadas», dijo el otro en voz muy alta porque el viento y los rumores del derrumbe arbóreo eran ensordecedores. Como alfombra siniestra, animales de 2-4, cedro, patas, con plumas, pelos o nada. Miríadas de insectos y gusanos huían despavoridos. Mal esquivaron a uno, al otro, al carro. «Una marabunta», dijo uno, y el otro: «Serás idiota, nos salvamos de morir aplastados si dices eso cuando nos fue dado a presenciar el llanto de la tierra». Al no hacer paso, se dieron la vuelta en U. Pronto dejaron atrás la migración desorientada de roedores, reptiles y bichos que desertaban del árbol centenario. «¿Cuánto se parece la vida a sí misma?», dijo el otro, y encendió la radio. Y en la radio, pura estática. Regresamos. Es una forma de soledad que, sin embargo, nunca nos deja solos. Es un placer perdurable, una manera de estar con nosotros mismos. Álvaro Uribe. Se vaya al quinto infierno. sabido que mi comercio es moderno. La literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. El Tlenguicani. Tlenguicani, ese sí es parte de mi vida. Porque además se llama La Tienda. La Tienda. Este son nuestro Tlenguicani. Fernando González, en su cuenta de Twitter, nos comenta que Gibran, el joven que autor de la nota de Milenio sobre la marcha en contra de Andrés Manuel, es un joven politólogo brillante. Pues sí, ya se ve. En un programa de televisión tuvo una discusión con Denise Dresser y al final a la señora Dresser le tuvo que pedir disculpas. Al final la señora Dresser le tuvo que pedir disculpas a Gibran. ¡Ah, cómo no lo vimos! Gracias, Fernando. Y también a la familia Licea, que oyeron nuestros saludos. La familia Licea agradece siempre contigo desde hace 31 años. En el mejor programa, la revista. Una vez más, gracias. No, hombre, a ustedes. La familia Licea son como parte de los cimientos del programa, ¿no? Nos afianzamos siempre a ellos. Y ellos a nosotros también, cuando podemos servirles en algo. Por ejemplo, ahora en lo de la promoción de Pesetti. Bueno, ¿saben qué es la ailurofilia? Pues es el amor desmedido hacia los gatos. Y como es de todos conocido, el hecho de que Carlos Monsiváis, víctima de ese amor a los gatos, dedicó su vida a estos felinos. Adoptaba todos los que podía, recibía algunos sin casa, aunque en ocasiones seguía un maullido por la calle esperando rescatar un gato en apuros. y ofrecerle hospedaje. Lo primero que hacía con un gato nuevo era operarlo para que tuviera hábitos más sedentarios. Y las gatas, pues para que no tuvieran gatitos ya, ¿no? Eso es lo que todo mundo tendría que hacer. De entre los libreros, por los sillones, sobre los grabados de posadas, entre los papeles del escritorio, caminaban los gatos de Monsi con toda libertad. Y aquí hay uno que está leyendo hasta la jornada, mira. Mientras Carlos está muy entretenido haciendo algunas anotaciones, su gato está encima de la jornada. Antiguamente Carlos tuvo un gato que se llamaba Pionono. Es que los nombres también son sensacionales. Pionono. Pionono, cuando murió, lo sustituyó con otro al que le puso Piononualco. Piononualco. Bueno, se han repetido mucho los nombres de sus gatos. Tuvo uno que se llamaba Voto de Castidad. ¿Cómo los llamaría? Voto de Castidad, ven. De cariño. Le decía Botito, ¿no? Pues más rápido. Carmelita Romero Rubio de Díaz. Así le puso a su gatita. Carmelita Romero Rubio de Díaz. Qué bárbaro. Recóndita Armonía. Ah, ese está muy bonito. Ansia de Militancia. Ese está rimado. Posmoderna. Eva Sion. Eva. Y de apellido Sion, Evasión. Nananina. Nananina Richie. Monja Beligerante. Miss, así como Miss Universo, o sea, Miss Oginia. En lugar de Ratzinger, le puso Katzinger. Está bueno. Fetiche de peluche. Monja ¿qué? Monja desmecatada. Zulema Moraima, el nombre de la vidente que le predijo la muerte a López Velarde. Zulema Moraima. Tenía otro que le llamaban Peligro para México, ¿no? Peligro para México. Caso omiso. Misantropía. Misantropía. Fray Gatolomé de las Bardas. ¡Ah, qué bueno está eso! Fray Gatolomé de las Bardas. Catástrofe. Bueno, tantos gatos tendría. Copelas o Maullas. Chocorrol, aunque su nombre completo era El Retorno del Siniestro Chocorrol, quizá por un personaje del Fisgón. Rosa Luxemburgo. Miao Tse-tung es uno de los más bonitos. Miao Tse-tung. Mito genial. Uno de los consentidos fue bautizado con ese nombre en homenaje a Pedro Aspe, ¿no? Que se acuerdan que decía que la pobreza era un mito genial. El secretario de Hacienda. Ese mito genial murió a los 17 años. Duró mucho. Apenas 3 días antes que, como que predijo, ¿no? Sintió la muerte de... 3 días antes murió el gato. A los 10 años le regalaron su primer gatito. Ante la mirada de desaprobación de su mamá, doña Esther, quien prohibió que el gato entrara a la casa. Y luego de unas vacaciones, Carlos regresó a su casa y se enteró de que su mamá había regalado a su mascota. ¡Ah! No obstante, comenzó a tener más gatos, pero todos se quedaban en el patio. Mamá, déjame verlos media hora. Bueno, media hora solamente, Carlos. La tía María, hermana de doña Esther, dice que Blanca Guerra le regaló uno y que Octavio Paz le mandó otro poco después de su polémica en proceso, que fue por ahí de 1977 y 78, como símbolo de que había terminado la guerra entre ambos, ¿no? Como los gánsters, ¿no? En 1993, durante una entrevista, le pregunté, ¿por qué tiene tantos gatos? Y estaban ahí presentes Fetiche de Peluche, Alevosía y el Chocorrol, y me respondió enseguida, para no ver fantasmas. Está muy bonita esta nota de Pavel Granados. Bueno, que esta polémica de Gibram y Denise fue en el programa de Leo Zuckerman, La Hora de Opinar. Bueno, es un programa que tiene una tendencia a criticar o a invitar a gente que critica a Andrés Manuel, pero bueno, tratan a veces de no hacerlo tan en abierto. A mí me cae bien ese señor Zuckerman, pero ya desde que trae entre ojos al presidente, ya desde hace tiempo, ya como que no. Semolina, ¿cómo estás, Semolina? Qué gusto. Dice, lo malo de todo esto es la clasificación de los mexicanos en fifí y chairos, y que la opinión crítica e informada caiga en el cajón conservador y fifí. Es la opinión de C. Molina. Saludos y muy buen día, C. Molina. Tenemos también... Rebeca Boucher, gracias por la promoción del viernes pasado, el curso sobre la historia de Jalapa, que del doctor Paulo César López Romero, tiene el cupo lleno desde el viernes pasado. Esperamos visitas en la semana de 10 de la mañana a 7 al Museo Casa Jalapa. Ah, pues qué bueno que haya tanto interés. Además, es un libro interesante. Para quien gusta de conocer la historia de nuestra ciudad. Y estas conferencias, estas charlas son los lunes, cada lunes. Ya desde el viernes se agotó el cupo del día de hoy. Así que hay que ir a apartarlo. Allá al Museo Casa. Sala 1 de Museo Casa de Jalapa. Bueno, caray, qué lástima que no vinieron por los pases, fíjate, de Pesetti. Eso es lo malo. Pero bueno, pues ya qué hacemos. Mucha gente hubiera querido ir, ¿no? No descarta uno, desde luego, la posibilidad de que, bueno, me interesa lo que están regalando, pues voy a hablar, ¿no? Y que luego tenga uno algún problema y no asista, pues eso suele suceder. Si no es así, pues nada más la invitación es que si estamos seguros de que queremos ir y podemos ir, pues entonces pidamos nuestro pase. Ya me estoy colgando y ya está Enrique Salmerón listo para su espacio. Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Perdón que ya tuvimos que cortar la pieza de Rubén Blades. Ya es muy bonita, Buscando América, pero es que ya está aquí con nosotros Enrique, que le agradecemos siempre su presencia aquí y que nos ilustre sobre todos estos temas que tienen que ver con los diferentes géneros musicales. Enrique, ¿cómo estás? Bien, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por este espacio, por estar con ustedes. Gracias, Chuchín, Carlos. Hoy vamos a hablar sobre una de las formas musicales que desde el siglo XIX han tenido una gran repercusión, una gran influencia en el desarrollo cultural de México. La música de salón en el siglo XIX tuvo un gran realce, sobre todo a finales del siglo XIX, y este se trata de una de las piezas musicales más usadas en la tradición cultural de México, que es el vals mexicano. Uh-huh. Si bien el vals inclusive tiene que ver en el aspecto social de la música de tertulia y de salón, inclusive en el tradicional baile de las niñas de 15 años, que ahora ya está desvirtuado completamente, que en aquella época sí era un vals lo que se bailaba, estamos hablando hasta los años 70, 80 aproximadamente. Ahora ponen como vals cualquier tipo de música pop, y ahí está el coreógrafo montando algo que no tiene nada que ver con esa tradición, heredada del pasado mexicano. También el vals, pues, obviamente tiene mucho que ver con la parte cultural de la Europa Central. El vals tiene sus orígenes sobre todo al sur de Alemania y en Austria principalmente, como un vals marcado en tres tiempos con un ligero acento en el primero de cada tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y que fue considerado como el baile más elegante a ritmo lento y ritmo ternario. Se convirtió en la pieza de salón más importante en el siglo XIX, sobre todo en los grandes salones de Austria. Después de Austria fue llevado a Francia, y después de Francia a España, y de España ya viene a nuestro país. Y a lo mejor sobre todo Viena, ¿no? Ahí en Austria. Sí, la parte central de Austria, Viena, donde pues, tradicionalmente en los conciertos de fin de año de la Filarmónica de Viena, pues ese es el tradicional ramillete de valses europeos, sobre todo de Johann Strauss II, que fue el que más popularizó este ritmo y compone uno de los valses más hermosos de esa época, que es el famosísimo Danubio Azul. Uh-huh. Antes de convertirse en el vals universal, de mayor excelencia y de tradición, tenía una letra que cayó en desuso. Por cuestiones políticas, no estaba el ambiente austriaco en ese momento, allá por los años de 1867, cuando se compone este vals, y solamente se conoce su versión orquestal. En 1876, este joven Strauss viene a dirigir a Boston, a los Estados Unidos, en 1872, y dirige el Danubio Azul frente a una orquesta de 2,000 músicos y 20,000 coristas. Mm. Vamos a escuchar una versión del famosísimo Danubio Azul, que realmente no es azul, es un poco grisáceo el río, pero bueno, es el famoso. El azul. Sí. Vamos un fragmento nada más. Thank you. Como ustedes recordarán, y como decía Carlos ahorita, fue parte de la película de Odisea Espacial 2000, de Kubrick, Odisea, ¿no? 2001, sí, precisamente la, cuando va la nave. Exactamente, es como la danza, cómo va en la introducción, como si el sol fuera emergiendo de la orilla del río, esa parte lenta del amanecer, es un encanto, de una maravilla de obra musical. Sin embargo, el vals en México tiene sus antecedentes a partir de la Guerra de la Independencia, a partir de 1810. Se ha localizado algunos documentos que permiten establecer que entre 1810 y 1815 llega a nuestro país. Llegó como un nombre de balsa y fue producto de los movimientos que se estaban dando precisamente de la Revolución Española de 1808, como muchas cuestiones culturales emigran también en ese momento revolucionario de España, de la invasión francesa a España y obviamente de España a México. En esta plena guerra de independencia hay movimientos sociales, todo estaba alterado, había una disipación moral, podría decir algo, el clero y los políticos y la sociedad entera estaba como un movimiento de transición muy fuerte y había, lo que dicen en aquella época los estudiosos, un relajamiento moral. Existe un documento de 1815 en el Archivo General de la Nación que voy a leer tres fragmentos en donde dicen que el vals es una danza inmoral. Entonces voy a citar textualmente lo que dice el texto. Dígalo a la presente el pecaminoso y inhonesto baile introducido en el día con el nombre de vals, a quien con más propiedad se debía llamar balsa, que ha transportado a este reino las corrompidas máximas de la desgraciada Francia. Mm. Los patronos que lo defienden y ejecutan no son tan solamente hombres vulgares y dados a la libertad, quienes para comenzar a bailar toman a su compañera de la mano, siendo esto entre muchas parejas de hombres y mujeres de todos estados, comenzando a dar vueltas como locos, se van enlazando cada uno con la suya, de manera que la sala donde se ejecuta el enredo que forman figura una máquina a la manera de los tornos que usan donde se fabrica la seda. Y no sin propiedad y si con sobrada malicia inventaron tal artificio, donde traman un modo de engañar y corromper a las jóvenes inocentes, atrayéndoles a la voluntad con dichos salados e inestimulantes, sin temor de que profanen con ellos su honestidad. Antes bien, continúan variando con muchas posturas indecorosas, procurando que sean aquellas más adecuadas para manifestar su dañada intención y las más significativas de sus desordenados apetitos. Se cierra la cita de un documento encontrado en el Archivo General de la Nación que habla precisamente sobre el vals. Y vamos a escuchar un pequeño vals, un hermosísimo vals o oaxaqueño, el famoso Dios Nunca Muere, del autor macedonio Alcalá, compuesto allá por 1868. La historia, hay dos historias sobre el origen de esta canción. Menciona la primera de ellas que Macedonio y su esposa Petronila estaban en un precario estado económico, eran bastante pobres, y que se llega a decir que hubo un benefactor, Roberto Maqueo, que viendo la necesidad le va y le encarga el vals y le da 200 pesos en plata. Otra versión señala que lo visitaron los lugarindígenas de Tlacolula para encargarle un vals para la patrona de su pueblo. Cualquiera que sea la versión, lo que hizo Alcalá en ese momento fue pararse con una tiza de carbón en la pared, esbozar los primeros compases de este maravilloso y bello vals, Dios Nunca Muere. Y el título alude precisamente a que fue un milagro para ellos que alguien llegara con 12 pesos de plata ante su situación económica. La letra fue compuesta un siglo después por Vicente Garrido y la vamos a escuchar con el inmortal Pedro Infante. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha. dicha y la paz que en Dios haya. Bueno, este fue un fragmento de El Dios Nunca Muere de Macedonio Alcalá, que llegó a considerarse como el himno de los oaxaqueños, ¿no? El vals también tiene un elemento de identidad nacional. Recordemos que estuvo el Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo y hubo un momento de indefinición. Somos europeos, somos mexicanos, y bueno, un grupo de intelectuales defendiendo esta teoría, esa tesis precisamente, no de nacionalismo, sino en la búsqueda de una identidad nacional, procuran rescatar los elementos vernáculos del canto popular, y es el caso de Aniceto Ortega, que además de que fue médico de la corte de Maximiliano de Habsburgo, fue político, escritor, médico y músico además, era un hombre de gran presencia en la aristocracia mexicana. Y utilizando estos elementos, crea lo que se llamaba el vals jarabe, con ciertos elementos del vals, del jarabe y del son. Y vamos a escuchar un fragmento de su obra que se llama Recuerdo de Amistad, un vals jarabe, y al piano Silvia Navarrete. Bueno, este es fue un breve fragmento del vals jarabe de Aniceto Ortega. Como lo decía hace un momento, a la llegada de Maximiliano de Habsburgo a nuestro país, pues más se acrecentó la influencia europea en México. Y obviamente que el vals también tiene una gran repercusión en los grupos sociales de nuestro país. Sin embargo, adquiere una nueva personalidad y en lugar de ser esa danza vertiginosa, se convierte en una pieza donde disminuye el vértigo y la rapidez de la danza, se hizo más lento y más adecuado para escucharse. Se convirtió en la danza de salón predilecta de la sociedad metropolitana y la mayoría de los autores mexicanos, los compositores mexicanos, empezaron a hacer una infinidad de piezas inspiradas en este ritmo ternayo. Vamos a escuchar de Rodolfo Campodónico un hermoso vals que se llama Club Verde, en la voz de Pedro Infante. El Club Verde era un salón social, era un club, un bar, donde se reunían ciertos personajes de la política mexicana. En la época de Francisco y Madero fue uno de los lugares donde los políticos de esa extrema derecha... Como el famoso Jockey Club. Exactamente, así, ¿no? El Club Verde se convirtió en eso. Entonces, pero sin embargo, si ustedes escuchan esta letra con la voz maravillosa de Pedro Infante, van a ver que la letra no tiene temporalidad. Puede ser cantada, puede ser expresada con el mismo amor a principios del siglo XX, en la época de 1910, como lo mismo puede ser cantada con todo el amor en este siglo XXI. Si alguna amor que te ofrecí. Piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti gocé. En el Club Verde vivimos gratos momentos los dos. En el Club Verde florece de nuevo nuestro amor. Si alguna vez dudas de mí y del amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti gocé. Bueno, este es un fragmento del célebre vals Club uh-huh. Verde, y comentábamos con Carlos. Pedro Infante grabó una infinidad de valses mexicanos como parte de esta tradición, y en contraste a la voz maravillosa de Jorge Negrete, como que la voz de Pedro Infante es más adecuada para esta expresión romántica, más cálida, más expresiva. Otro autor muy famoso, o autor de uno de los más famosos valses mexicanos, es Enrique Mora Andrade. Él nació en Mazatlán en 1876 y compone, además de un número importante de piezas, uno de los más socorridos en las fiestas de 15 años, el famosísimo vals Alejandra, uh-huh. que fue solicitado. Él era maestro de una academia de música en Mazatlán, y un señor, una persona del director de la escuela, Rafael Oropesa, le encargó componer el vals Alejandra para la joven escritora Alejandra Ramírez Urrea, de quien estaba perdidamente enamorada. Sobrina nieta esta de Ignacio Ramírez el Nigromante. La bella joven se sintió muy halagada en 1907 con el estreno público del vals que llevaba su nombre. Pero no obstante, ni a pesar del esfuerzo, le correspondió al gentil caballero. Entonces vamos a escuchar, ahora lo escucharemos con Javier Solís, el famosísimo vals mexicano Alejandra. Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que te vi. Y por ti soy feliz. Oye mi canto, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir Este fue el fragmento del famosísimo vals Alejandra, y quizá uno de los valses mexicanos de mayor popularidad fue el famosísimo Sobre las Olas. Este vals del guanajuatense Juventino Rosas, pues dice la anécdota que fue compuesto en la mesa de una cocina escuchando el ruido de una fábrica cercana, el ruido del agua de una fábrica cercana, ahí en Cuautepec, hoy es la delegación Gustavo Madero. Poco a poco fue adquiriendo popularidad, y Miguel Ríos Toledano lo transcribió para piano y lo bautizó con el nombre de Sobre las Olas. La casa editorial Wagner de 1890 publicó la partitura de esa pieza y pagó 18 pesos por él. Bueno, hay que recordar que hoy hay un buen concierto con Patricia Castillo. Paz Castillo, hoy es lo que iba a comentar. Hoy a las 8 de la noche, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, entrada gratuita, es el ensamble Galante, música barroca, que va a tocar Patricia Castillo, Rex Gulson y David de Jesús Torres. Están todos ustedes invitados. Perfecto. tu ex vecino Raciel. Raciel. Arqueología del Vals te manda muchos saludos. Muchísimas bueno, a mí gracias, también. Este Reina Amor también le, bueno, le manda muchos felicitación al grupo Seacatl por su aniversario. Mi hijo Samuel lo disfrutó mucho y el agua trajo muchas nuevas energías, vaya agua. Pero qué curioso que lloviera abundantemente, igualito que el año pasado. Es que son eficaces con esa danza. Yo creo que ya deberían de cobrar en algunos lugares desérticos. Nos llovió tanto como quiso el dios Tlaloc, que fue invocado por tanto. Bueno, y también qué interesante la clase de Enrique Salmerón el día de hoy. El vals que muchas muchachas bailábamos al ser presentadas en sociedad. Muchas familias hacían lo imposible por festejar a sus hijas con su vals de 15 años. Nada más que las coreografías, híjole, esas sí hay que pulirlas, ¿no? Sí, gracias, Enrique. Al contrario, gracias. Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, pásenla bien. Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana tienen destacada actuación en la primera etapa de la Universidad Nacional Yucatán 2019 al lograr 6 medallas en las disciplinas de gimnasia aeróbica, taekwondo y levantamiento de pesas. Las medallas de oro son en gimnasia aeróbica, en individual varonil, en trío y en aerodance. La presea de plata en gimnasia aeróbica individual a cargo de Aileen Gutiérrez. En la puntuación general, la delegación se ubica en el tercer lugar. Las medallas de bronce se ganan en levantamiento de pesas con Alejandra González González en la categoría de 49 kilogramos y en taekwondo con Gilberto del Callejo Hernández. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Yo te traigo otra realidad, la que se baila aquí en la pista. Canto una rumba y un danzón, cha cha cha y hasta un bolero. Yo canto cualquier cosa, soy el trovador sonero. Son, son, son, te traigo, pa' que lo bailes elegante. Baila bien mi son, baila bien mi son. Picante, son, son, son, te traigo, pa' que lo bailes elegante. Listo.